Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Tolón, tolón, mira cómo hace mi corazón. Tilín, tilín, tolón, tolón, vos sos mi vida, vos sos mi amor. Yo soy muy sentimental, pero no confundir con el tonto Julián, que una vez tuvo un reloj y quiso tener dos, lo abrió por la mitad. Vos sabés que sos mi amor, sabés que sos la flor que mi jardín soñó. Pero vida, no te burles del ruido del corazón. Tilín, tilín, tolón, tolón, mira cómo hace mi corazón. Tilín, tilín, tilín, tilón, vos sos mi vida, vos sos mi amor. Mientras tu cuerpo envolves entre aromadas cobijas, al balcón no te asomas, yo miro por la rendija. Yo no sé qué voy a hacer con esta cruel pasión, yo temo enloquecer. Un complejo de reloj tiene mi corazón y hace... Tilín, tilín, tolón, tolón,

me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más. De tantas rosas y azucenas, la pequeña novia es una flor más, vestida de blanco, pálida y serena. Con su paso lento camina al altar, los cirios refulgen y el coro en la iglesia festejan el hecho que va a acontecer. Mientras yo sonrío al verla contenta y digo, es la vida, que le voy a hacer? Allá, junto al altar, la espera mi amigo, mi querido amigo, mi amigo del alma. Yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él. Cuánto la amé, Dios mío, y qué hermosa está esta noche. Qué hermosa. Y yo lo consagro, marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que nunca se sepa que mordí mis labios para no gritar, que mi alma esté en sombras, que llore en silencio, que nunca en la vida la podré olvidar. Los cirios refulgen y el coro festeja, ya los novios dejan el altar mayor, la gente a su paso le da mil caricias, ya están cerca mío, Dios, ayúdame. Hermano, no me decís nada. Oh, perdón, es que estoy tan emocionado. Yo te deseo toda la dicha que hubiera deseado para mí, y además, no sé. ¿Y para mí? Para vos, lo mejor de mi vida. Y un deseo. La promesa de que el primer hijo llevará mi nombre.